Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos una jornada informativa ya en este jueves 19 de septiembre, emisión número 181. Transmitimos desde los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador, desde su Casa de la Cultura, por supuesto, en 100.9 FM y los 940M. Ya estamos aquí junto a nuestro equipo de producción, Diego Salazar y también Fernando Torres desde la cabina máster, listos y preparados para estar con toda la información artística y cultural. 7:02 PM, la hora exacta en el territorio continental ecuatoriano, recordemos una hora menos en las encantadas islas de Galápagos. Vamos a arrancar ya con la información sobre lo que sucede en nuestro tiempo, lo que sucede en nuestras calles, en la provincia y también, por supuesto, también y también revisando las medidas de tránsito que están ya dispuestas. Hoy estamos con el Hoy No Circula para los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 7 y 8, aplica para automotores privados, así como también para los vehículos, los taxis, las motocicletas, vehículos de otras provincias, también aplica esta medida desde las 5 horas hasta las 20 horas de en la noche. El perímetro de su aplicación, recuerde que está limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos con la avenida Diego de Vázquez al norte. Existen parqueaderos donde usted puede alojar su automotor. Estos son en el condado, en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, en Carapungo, Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, en Zambiza, avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambiza y finalmente en Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas. En caso de que usted infrinja esta medida, la debe pagar una multa de $57.90, equivalente al 15% de la remuneración básica unificada. Si reincide por segunda ocasión, el 25% de esa remuneración y por tercera ocasión en adelante será el 50% de la remuneración, equivalente a $193. Tenga muy en cuenta eso, por favor. Para otro tipo de novedades que encontramos en la Agencia Metropolitana de Tránsito, nos recuerdan que aquellos automotores cuyo último número en su placa sea 8 deben realizar la revisión técnica vehicular de forma obligatoria en el mes de septiembre y luego ya la posterior matriculación. Caso contrario, existe una sanción que corresponde a $25 si usted infringe la calendarización de esta normativa. Así que tenga muy en cuenta eso. Los servicios están, los servicios de atención para la revisión, para la matriculación son de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde y los sábados con horario especial 8 de la mañana hasta las 12:30. Centros de revisión de lunes a viernes desde las 7:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde y los sábados 7:30 de la mañana hasta las 11:30 de la tarde. Tenga en cuenta eso, por favor. Y las primeras lluvias ya nos están sorprendiendo. Ayer nosotros habíamos mencionado que habría presencia de nubosidad en la parte en nuestra ciudad con ligeras lluvias. Sucedió se cumplió este pronóstico del tiempo, hubo nubosidad. Sin embargo, las ligeras lluvias se hicieron sentir con más presencia, más fuertes. En la parte del centro de la ciudad, centro norte también, en horas de la tarde y noche, se extendió una lluvia bastante, bastante fuerte. Así que también a muchas personas no sorprendió la lluvia. Ahora ya debemos también tener en cuenta eso, ¿no? Para el día de hoy, el pronóstico del tiempo, el INAMI nos señala que en la sierra estaremos nublado con disminución ocasional de la nubosidad, lluvias y lloviznas dispersas, sobre todo en la zona norte y centro de la región. En el litoral ecuatoriano estará nublado, variando de manera ocasional a parcial nublado. En el centro, lloviznas ocasionales y bancos de niebla al interior de la región. Es lo que les podemos señalar. Como les indicamos, las lluvias están regresando. Habrá lluvia entre ligeras y moderadas en la Amazonía y la Sierra. Posibles presencias también de tormentas eléctricas aisladas. Las zonas con mayor afectación podrían ser el norte y el centro de la región amazónica y el callejón interandino. Tomar en cuenta, por favor, es probable que se presenten algunas inundaciones y desbordamientos de agua. Ahí lo tienen. Nosotros también esperamos que hayan realizado ya la limpieza de cada uno de los predios, sobre todo de los sumideros, los lugares donde confluyen el agua, para que evitarnos cualquier tipo de incidentes como el año pasado, donde lamentablemente vimos terribles inundaciones que se llevaron casas, y aquí en la ciudad de Quito, no en las regiones de la costa donde suelen haber ese tipo de eventos. Aquí en Quito pasó, así que también a realizar ese tipo de eventos de mingas colaborativas para limpiar los sumideros. No se olviden que se viene el invierno, las primeras lluvias arrancaron ayer y pueden ser más fuertes. Tengamos precaución en eso, por favor. EQ911 Quito nos indican que las vías en Pichincha, Napo y Orellana al momento se encuentran habilitadas. Hay algo que se debe tomar precaución y es en la vía Baeza. En Tena, se recomienda conducir con mucha precaución en el kilómetro 14, 17, 19, 21 y 24 de ese tramo. En la vía Baeza-Tena, precaución en esos kilómetros que ya los hemos mencionado, por favor, tenga en cuenta eso. Y con este adelanto, con estos pormenores de lo que sucede en las calles y en el tiempo, arrancamos ya nuestra información cuando ya tenemos las 7 horas y 7 minutos. En Zona Cultura. Este 19 de septiembre recordaremos a grandes poetas del Ecuador como Genaro Castro Gómez, Jaime Valencia y Nelson Estupiñán Bas. La atención a la violencia de género se perfecciona con protocolo. Ministerio de Turismo y Universidad Estatal de Bolívar caminarán juntos. El film Ratas, Ratones y Rateros se encontró con su público en la Casa de la Cultura Ecuatoriana luego de 20 años de su primer estreno. Recital Vientos desde la mitad del mundo se desarrolló en la Casa de la Cultura. Mamaquilla, alumbrando el despertar, arranca esta noche aquí en esta institución. Corazones Azules vuelve a las calles para evitar más muertes en las vías del país. El WordPress Photo está en Quito. La Universidad Alba Edison entregó anoche el diplomado honoris causa al presidente Camilo Restrepo Guzmán. Y a partir de las 8 de la mañana nosotros tendremos un enlace junto a nuestra compañera Laura Ríos, quien está desde la provincia del Cañar. Ustedes recordarán que el Camino a Loja ya ha arrancado con su cuenta regresiva y justo esta noche inaugurará ya ese camino. Será la primera provincia donde tendrán las actividades para luego posteriormente ir avanzando por otros sectores de nuestro país. En total son 8 provincias hasta finalmente llegar a Loja en el mes de noviembre, donde ya arrancarán con el afamado Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019. Hoy estaremos desde Cañar junto a los ingenieros Óscar Ortiz y Miguel Parra, coordinadores culturales y activistas culturales del núcleo de la Casa de la Cultura de Cañar, quienes contarán sobre el proceso de selección y también la convocatoria que llevaron adelante para el Camino a Loja en su provincia. El arquitecto Jorge Vicuña, jefe político del cantón, nos contará sobre el apoyo al arte y la cultura. José Paul Peña Esquivel hablará sobre el proyecto La Casa al Barrio. Y finalmente, al cierre, estaremos junto al director de del núcleo de Cañar, Edgar Palomeque, con quien hablará Laura Ríos sobre la agenda que vienen desarrollando con el núcleo y lo que se viene como la creación del Centro de Investigación de la Cultura Cañar. Estos serán los temas para esta jornada informativa a partir de las 8 de la mañana. También queremos indicarles que, como ustedes saben, estamos realizando este enlace desde la provincia de Cañar. La señal sale desde ese lugar. Hay un equipo técnico que está junto a nuestra compañera Laura Ríos y ellos también están gestionando el Facebook Live. No lo harán a través de Radio CC, habrá una señal compartida. Sin embargo, desde el Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ellos también están trabajando desde ya. Pueden enlazarse al Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y puede observar el trabajo, las entrevistas que estarán realizando desde las 8 de la mañana junto a nuestra compañera Laura Ríos. Esta es nuestra propuesta informativa en esta, la emisión 181. 7 de la mañana y 11 minutos, aquí arrancamos. Escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos con la información. Este 19 de septiembre recordamos el natalicio y fallecimiento de grandes escritores y poetas de nuestro país, obras que sirvieron para crear una crítica sobre los sucesos que ocurrían en el país, como la del escritor Nelson Estupiñán Bas. A continuación le contamos los detalles. Un día como hoy, 19 de septiembre de 1903, nace en Babahoyo, Los Ríos, el poeta Genaro Castro Gómez. El Pollo Ibáñez hizo la obra Adoración. En 1912, nace en Sua Esmeraldas el poeta, narrador, diplomático y periodista Nelson Estupiñán Bas. Fue propuesto su nombre para el Premio Nobel de Literatura por las comunidades afro-latinoamericanas de varios países. Hijo de la negritud ecuatoriana, denunció la explotación y el racismo. Su aula fue la naturaleza, y los hechos que lo marcaron, el asesinato de Eloy Alfaro y la revolución conchista. Queda como legado su obra, Cuando los Guayacanes Florecían. En el año 2010, muere en Quito el pintor, escultor, poeta Jaime Valencia, autor de la tercera estrofa del Danzante Vasija de Barro. Estudió arte en la Escuela de Bellas Artes. Obtuvo el premio al tercer lugar en el concurso Mariano Aguilera en 1957 y el premio al primer lugar en 1958. Su obra ha sido expuesta en toda Latinoamérica. Valencia esculpió la fachada principal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Además, esculpió los bustos de dos expresidentes del Ecuador que se encuentran en la esquina de las calles Amazonas y George Washington. Arcilla cocida y dura, alma de verde escollado. Arcilla cocida y dura, alma de verde escollado. Barro y sangre de mis hombres son de mis antepasados. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Vamos ya con la información. Las llamadas de emergencia al ECU 911 relacionadas con la violencia de género están en aumento. En lo que va del año se registran 339 llamadas diarias, ¿Cómo atender estas emergencias? Un protocolo se pone en marcha. Derechos humanos, prevención de violencia, primeros auxilios psicológicos y contención emocional serán los temas en los que 2.500 evaluadores de llamadas de emergencia del Sistema Integrado de Seguridad EQ911 a nivel nacional serán capacitados como parte de la puesta en marcha del protocolo interinstitucional para la recepción de alertas de emergencia relacionadas con la violencia de género. El machismo, un patrón arraigado en la cultura de gran parte del Ecuador y Latinoamérica, busca ahora ser frenada con un personal capacitado que pueda ofrecer una respuesta efectiva e inmediata. Aún más cuando las llamadas de emergencia han pasado de 328 en 2018 a 339 diarias en 2019, evidenciando un preocupante ascenso. Así lo calificó el director general del EQ911, ingeniero Juan Zapata. Necesitamos tener evaluadores y operadores con la pericia necesaria y sobre todo con la capacitación adecuada para poder recibir estas llamadas. Así que nosotros hemos definido estos protocolos para cuatro momentos diferentes. El primero, por ejemplo, cuando la víctima llama efectivamente y está siendo agredida en esos momentos. Es decir, ahí obviamente entendemos que está en shock y debemos tener estas actividades o estas pericias de la escucha activa, esto es fundamental. Solamente en ese caso, el protocolo lo que tenemos que definir es ubicación y los despachos inmediatamente a las entidades correspondientes, como el Ministerio de Salud y Policía Nacional. En el segundo caso, cuando una tercera persona en el momento mismo de la agresión también llama al EQ911, en ese caso necesitamos la información porque también, obviamente, esta persona puede estar en shock. El tercer caso es cuando una víctima o una tercera persona llaman después del evento. Obviamente ahí también necesitamos activar primeros auxilios, Ministerio de Salud, obviamente Policía Nacional. Y en el cuarto caso es cuando llama cualquier persona luego de la flagrancia. La atención para salvaguardar la vida de las mujeres es una tarea de todos. Por eso en esta capacitación trabajarán en conjunto el Ministerio de Gobierno, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Derechos Humanos. Su titular, Cecilia Chacón, señaló que detrás de una llamada está una familia, está una mujer, están los niños, está un problema de violencia en su familia que destruye vidas. Por eso facilitar una capacitación de manera permanente no solo habla de una intención de voluntad política y pública, sino humana, que salva vidas. La Secretaría de Derechos Humanos iniciará los procesos de capacitación en octubre con el taller a formadores del EQ911, quienes replicarán los conocimientos en territorio. Se incluirán módulos de contención emocional a cargo del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional y de primeros auxilios psicológicos por parte del Ministerio de Salud Pública. Vamos con otro tipo de información, 7:19. Turismo, investigación, desarrollo científico y tecnológico son los puntos de encuentro que unen al Ministerio de Turismo y la Universidad Estatal de Bolívar. El convenio fortalecerá el conocimiento y el trabajo de investigación que efectúa la comunidad universitaria. Asimismo, nos permitirá tener un diagnóstico y los estudios necesarios para la ejecución de nuevas propuestas. Con estas palabras, Felipe Ávala, coordinador zonal 5 del Ministerio de Turismo, celebró la firma de convenio interinstitucional entre su institución y la Universidad Estatal de Bolívar. De su parte, Ulises Barragán, rector de la Universidad Estatal de Bolívar, resaltó los alcances de la firma del convenio y expresó: el apoyo del Ministerio de Turismo es imprescindible para continuar con diversos proyectos, entre ellos la recuperación de la historia de la Batalla del Camino Real, hecho que forman parte de las batallas libertarias que condujo la independencia del Ecuador. Y en lo formal, el documento de cooperación contiene cuatro importantes pilares de la modalidad de cooperación académica, que son de esfuerzo académico, programas de vinculación con la comunidad, de apoyo logístico con los egresados y de desarrollo técnico-científico. Los intereses de Barragán proponen nuevos caminos de cooperación, como trabajar en el levantamiento de estos hechos históricos. Además, señala que deben realizar un inventario de atractivos turísticos en conjunto con los GATT para contar con información actualizada y así direccionar nuevas inversiones públicas o privadas que ayuden a fomentar el turismo en la provincia. Cabe señalar que Bolívar cuenta con varios atractivos turísticos con base natural, cultural y emprendedor. Sobre esta última clasificación podemos mencionar a la localidad de Salinas de Guaranda, una parroquia ubicada a 40 minutos de su capital provincial, en la que habitan 1.800 habitantes, en donde se desarrollan varias empresas y emprendimientos relacionados a la producción de quesos, sal, chocolates, licores, confites y hilandería, siendo cada una de estas fuentes de trabajo un imán para los turistas nacionales e internacionales. En la casa. Ratas, ratones y rateros. Muestra el mundo de los pequeños delincuentes en Ecuador, un país hispanoamericano. Un relato sobre la pérdida de la inocencia. Así fue como nació la idea principal del film ecuatoriano Ratas, ratones y rateros de Sebastián Cordero. Ayer, durante una jornada especial, el público pudo disfrutar de un reencuentro con este film nacional que llegó a convertirse en internacional. No, ya son 20 años de su estreno. Se estrenó en el año 99 esta película, que es un ícono para la historia de la cinematografía nacional. Y para nosotros es muy importante porque llegaron las latas de Ratas, Ratones y Rateros a la Cinemateca Nacional, a su archivo. Y lo que hicimos nosotros fue digitalizarlo con el escáner de última generación que tenemos. Entonces la copia que se va a ver es una copia en DCP, que es cine digital de alta calidad. Entonces es un lujo poder tener en la sala esta gran película. Y con estas palabras, el investigador de la Cinemateca Nacional, Paul Narváez, realizó un análisis sobre los 20 años del gran estreno del film Ratas, ratones y rateros. La película de Sebastián Cordero marcó una revolución en el cine ecuatoriano y fue similar a la que sucedió en otros países latinoamericanos que transcurrían en esas mismas épocas. Se fue a la pantalla grande con personajes de historias que habitualmente no aparecían allí. Se generaron cambios que tuvieron que ver con lo temático en particular. Así lo considera Paul Narváez el cómo quedó esta película en la retina de los ecuatorianos. Funcionó mucho con el público porque era como vernos en pantalla grande, a nosotros mismos. Estaba como retratado Guayaquil, retratado Quito, la clase media, digamos los ladrones de Quito, los ladrones de Guayaquil. Entonces era como una película que la gente se identificó mucho, se sintió muy cercana a la película y por eso funcionó tan bien. Además que está muy bien contada, las actuaciones son buenas, es una gran película en general. Sebastián Cordero filma esta película en 1990. Musicalización permanente, edición voraz, intensidad actoral y todo relatando diversos problemas y situaciones en las que se van metiendo sus personajes. En medio de la acción, los tiros, las drogas, el sexo y la violencia, se pinta una sociedad signada por la tensión social, la corrupción y la traición. Esta fue la primera película totalmente ecuatoriana manejada con estilos y tópicos particulares de la gente de diferentes ciudades y con imágenes de primera calidad para lo que era la época. Le fue muy bien, digamos, en las cronologías, en los repositorios de cine latinoamericano. Es un referente para el Ecuador, es una de las películas que mejor le fue en festivales en general. Estuvo en Cannes, estuvo en San Sebastián, entonces es un referente de cómo hacer cine también, de cómo contar una buena historia, que al final el cine es eso, ¿no? Es cómo hacemos para contar una historia bien. Como premios, obtuvo Mejor Ópera Prima en el Festival de Cine Latinoamericano de Trieste 1999. Mejor Ópera Prima y Mejor Actor en Festival de Cine Iberoamericano de Huelva 1999. Premio a la Mejor Edición en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba 1999, entre otros. Y de esta forma, con gran presencia de público, se desarrolló en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana una presentación especial por los 20 años del estreno del film Ratas, Ratones y Rateros. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Veinte años de esta película. Miren cómo pasa el tiempo. Sin duda, muchas personas estarán recordando qué estaban haciendo hace 20 años. Bueno, esta película estaba rotando en las salas de cine de nuestro país y también, de hecho, fue una de las puertas de entrada del director Sebastián Cordero para luego posteriormente ir realizando otro tipo de producciones, otro tipo de cine aquí en nuestro país, así como también en otras partes del mundo. Vamos ahora a cambiar de tema y les vamos a contar sobre el recital que se vivió ayer junto a Vientos desde la mitad del mundo. Ellos son un quinteto de Vientos de Madera, quienes desarrollaron la tarde de ayer la grabación de la obra Quinteto para Instrumentos de Viento del maestro Luis Humberto Salgado. Lo mejor de este ensamble estuvo acompañado por poesía y todo esto se vivió en un gran encuentro aquí en la sala Jorge Casa. Vientos desde la mitad del mundo, un quinteto de Vientos de Madera presenta la grabación de lo que fueron instrumentos de aliento del maestro Luis Humberto Salgado, la noche del pasado miércoles en la sala Jorge y Casa. Salgado, inmortal, agrupó este ensamble en uno de los proyectos ganadores de los fondos concursables 2018-2019 del IFAIC, Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades. El maestro Luis Humberto Salgado es uno de los compositores del Ecuador reconocidos por sus creaciones de música académica y de música popular con gran calidad. Vientos desde la mitad del mundo fue fundado el 18 de septiembre del 2012 y está conformado por los siguientes músicos: Néstor Labré en flauta, Carolina Gallegos oboe, Diana Gallegos clarinete y dirección musical Andrés Vera, con fagot y Rómulo Alarcón. La versatilidad que tiene cada uno de los instrumentos que conforman este ensamble hace posible que la música interpretada tenga un refinado virtuosismo y gran dulzura generada por la calidad interpretativa de sus integrantes. La Sinfonía Andina, la Sinfonía Sintética y la Tercera Sinfonía del compositor ecuatoriano Luis Humberto Salgado constan en este repertorio que la Orquesta Sinfónica de Guayaquil ofreció en el Teatro Centro Cívico como parte del evento. Como tal, el maestro Luis Humberto Salgado es el primer compositor ecuatoriano que cultiva el género sinfónico dentro de la tradición del sinfonismo clásico viedés. Su Sinfonía Andina es de las primeras 9 sinfonías que compuso a lo largo de su vida. Salgado empieza a componer en 1940 y termina su orquesta en 1949. La obra constituye una suerte de manifiesto donde este compositor crea una forma musical eminentemente ecuatoriana. La segunda de las 9 sinfonías tiene que ver con re menor y fue escrita en 1953, estrenada un año más tarde en el Salón de las Américas de la Unión Panamericana, en Washington. El título de la sinfonía hace alusión a la técnica de composición que el autor utiliza, combinando diferentes composiciones. Luis Humberto Salgado nació en 1903 y murió en 1977. Compositor, pianista, crítico musical ecuatoriano, cuya obra abarca más de un centenar de composiciones en gran variedad de géneros, tales como las sinfonías, óperas, música de cámara, pieza, piano, órgano y canto. Nació en Cayambe, pero vivió toda su vida en Quito. Su formación musical lo recibió en el Conservatorio Nacional de Música, aunque estética y musicalmente se fue moldeando de forma autodidacta. Como punto particular, fue director del Conservatorio Nacional de Quito en 3 ocasiones y maestro de reconocidos compositores ecuatorianos como Gerardo Guevara, Claudio Aizaga y Mesías Maiguska. Y de esta forma se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la presentación de la obra Quinteto para Instrumentos de Aliento del maestro Luis Humberto Salgado. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas.

¿Por qué? ¿Qué es lo que están, cuál es esa necesidad en la que se encuentran ustedes? Bueno, la verdad es que nosotros mantenemos tres programas bastante ligados al tema médico. Hablamos de trasplantes de médula ósea, hablamos de estudios pretrasplante, que son muy costosos, y también trabajamos en rescates de miembros en casos de tumores osteoblásticos como el osteosarcoma. Evitamos en la medida que permita la enfermedad que haya ablaciones o que haya amputaciones en los miembros superiores o inferiores de los pacientes. Entonces eso sumado a que recibimos pacientes de provincias, recibimos padres de familia, donde brindamos orientación, brindamos apoyo logístico y también en la medida que se pueda económico, porque no todo es medicina, no todo es la enfermedad. El cáncer infanto-juvenil rompe las familias y las economías. Eso hace que se genere un costo social que la gente casi no conoce. Si en la calle usted le pregunta a alguien si sabe cuánto dura el tratamiento de una leucemia, que es la patología de mayor incidencia, no solo en nuestro país, sino en el mundo, pues no tienen la menor idea. Y bueno, este trabajo, ¿ustedes lo hacen apoyadas con otras instituciones o están solos en esta labor? No, nosotros trabajamos en forma conjunta con la Fundación Española para la Lucha contra la Leucemia. Yo tengo la suerte y altísimo honor de ser representante de ellos aquí en nuestro país. Y a través de ellos enviamos pacientes o derivamos pacientes de alta complejidad a que reciban trasplantes de médula ósea siempre en el ámbito de la pediatría. ¿Qué experiencias les ha arrojado este trabajo? ¿Con cuántas personas han estado logrando algunos objetivos? Bueno, nosotros trabajamos en esto desde el año 2005 porque nos parecía increíble que ante tanta recaída de los pacientes no había algún procedimiento terapéutico que se pueda aplicar para tratar de salvar la vida de los niños y simplemente los derivaban a la casa a que pues obviamente terminen sus últimos días. O a veces se quedaban en la clínica del dolor donde pues se maneja este tema de los dolores de los chicos y de otros pacientes, pero gracias a este procedimiento terapéutico llamado trasplante de progenitores hematopoyéticos o más conocido como médula ósea, encontramos una verdadera esperanza de vida para los pacientes que por su diagnóstico y por la evolución de su enfermedad necesitaban de este procedimiento terapéutico. Hemos logrado enviar cerca de 60 pacientes y algo más, si no me equivoco, a España, gestionando incluso el tema de los visados. Ahora, en este caso, con este concierto que realizarán con la Sinamune, de lograr recabar lo esperado en cuanto al dinero, ¿cuántas personas se estarían beneficiando? Nosotros trabajamos con un promedio de 60 pacientes al año, de distintas patologías, donde está pacientes con leucemia, pacientes con linfomas, y también brindamos orientación respecto a los trasplantes, porque hay mucho desconocimiento, incluso en el sector médico, de este procedimiento terapéutico, porque cuando los pacientes vienen para hacerles el pre-HLA, pues no tienen idea para qué ni por qué. Entonces ahí les brindamos la información que ellos necesitan para poder saber qué es lo que les espera más adelante. Entonces se hace necesario hacer este tipo de eventos para poder, a través de los fondos, seguir ayudando a las personas que lastimosamente afectados en un estrato social, no me gusta decir de escaso recurso, sino de la gente más humilde, pues además de tener esa situación económica nada buena, pues adicional a esto, el niño está enfermo. El cáncer rompe familias. Si un niño es diagnosticado de cáncer oportunamente, tiene una muy buena oportunidad de curarse, pero lastimosamente ahí existe el tiempo perdido en oncología pediátrica en cuanto al diagnóstico. A veces pasan de médico a médico, o en el caso de los tumores, donde los chicos vienen en demasiado tarde, ya el tumor está muy avanzado y no hay manera de salvar esa pierna. Pasan sobre todo en zonas rurales, en lugar de ir a un centro especializado, pues primero van al curandero, y cuando la cosa se hace más complicada le van al centro de salud, y todos son cuidados primarios que no, al final de cuentas, si el médico debería formarse también en eso, cuando tiene una leve sospecha debería derivarlo inmediatamente a un centro especializado, y pues podemos evitar que los chicos sufran amputaciones y que diagnosticados a tiempo puedan curarse. Entonces, ustedes estarán en este caso sirviendo a cerca, aproximadamente 60 personas con diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Por ponerlo así. Y ustedes con ese diagnóstico tardío que es difícil llegar a diagnosticar efectivamente qué mismo pasa con cada uno de los pacientes, ¿están proponiendo algún tipo de procedimiento para que realmente sea más efectivo el diagnóstico? Bueno, nosotros mantenemos el tema de la información, que es básica, ¿no? O sea, porque que los padres conozcan más la enfermedad significa que tienen mejores opciones. Hay ciertos síntomas que son señales de alarma que les ocurre a los pacientes cuando empiezan con esta enfermedad. Hablamos de que tienen los niños fiebres consecutivas, que a pesar de la medicación que se les da, pues no cede la fiebre, y cuando son 2, 3 días algo anda mal. El cuerpo está dándole una señal de alarma a la madre para que acuda al pediatra. Si el pediatra ve que este niño no mejora, pues obviamente tiene que buscar una biometría y mandarle a un centro especializado para que o confirmen o descarten la enfermedad, ¿no es cierto? Porque detectar a tiempo es mucho mejor. Se les hace moretones en la piel sin que nadie les haya golpeado. Los chicos dejan de ser activos, porque los niños de entre 6, 7 años todos son hiperactivos, quieren jugar, y toda esa actividad que tenían va bajando de a poquito. Pierden el peso también, pierden peso, bastante peso, sin razón aparente. Coman lo que coman, ellos bajarán de peso. De pronto pueden tener sangrado en las encías o sangrados muy continuos de las fosas nasales. Y este tipo de cosas quiere decir que de pronto las plaquetas no están trabajando como deberían. Y esa es una señal para que los papás pues vayan a buscar un médico y luego el especialista. Ya son unas alarmas que la gente, los padres de familia, deben estar muy pendientes. Y claro, efectivamente no es un hecho, pero tienen que encaminarlo adecuadamente con cada uno de los profesionales de la rama de la salud para poder, como usted dice, confirmar o descartar. Hay que tener el diagnóstico certero en este tipo de casos. Entonces, eso es el trabajo que ustedes realizan con FANAC, ¿no? Ahorita nos señalaban, están trabajando con cerca de 60 personas. Sería el promedio de las personas a las que ellos beneficiarían con este concierto. Les queremos recordar, será este 22 de septiembre en la Casa de la Música a partir de las 5 de la tarde. El costo es de $10. Con esta actividad ustedes se financian. ¿Tienen otro tipo de actividades que la gente en este momento que les está escuchando pueda también aportar o apoyarles de alguna forma? Sí, nosotros tenemos una cuenta corriente en el Banco del Pichincha, la número 34-34-30-9404, a la que pueden hacer sus aportes. Todo suma, en esto todo suma, porque todo nos sirve. Como les decía, no todo es medicina. O sea, si alguien viene derivado de provincia, porque ahora tenemos como 2 o 3 pacientes del oriente. Hablamos del oriente, Lago Agrio, como 8 o 10 horas de viaje. Luego tenemos una niña que es de Taisha, que es un campamento bien adentrado, una comunidad que tiene que salir en canoa y demás. Estas personitas, el día que no tengan para el autobús, y la ley tiene que ayudarnos en eso, el día que no tengan para el transporte simplemente dejan de venir, y eso incide en el resultado final, y terminan muchas de las veces abandonando el tratamiento. Entonces las tasas de sobrevida no mejoran. El número de cuenta va a nombre de la fundación. Sí, a nombre de FANAC, Banco Pichincha, corriente 34-34-30-94-04. Ahí tenemos todos los datos, entonces, para que la gente también pueda sumarse y extender la cultura de la solidaridad. Tal vez tengamos poco, pero si damos un poquito de lo nuestro seguramente y lo hacemos todos, eso irá sumando. Queremos agradecer al doctor Mario Murgueitio, presidente de la Fundación FANAC, por habernos acompañado. Y usted, por supuesto, queda invitado al concierto de la Cinamune. Será espectacular, con música ecuatoriana, sangre ecuatoriana estará presente ahí con estos chicos bastante especiales. Será el 22 de septiembre, 5 de la tarde, Casa de la Música. El costo es de $10 por una buena causa. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchísimas gracias, y reiteramos la invitación para este domingo 22 de septiembre, Casa de la Música, 17 horas. El ver una orquesta con personitas con capacidades especiales. Si una persona normal, entre comillas, a veces se quiere aprender a tocar guitarra, yo no he podido. Y estos chicos, pues, tocan trompetas, tocando instrumentos, y lo increíble es que el maestro Palacios haya logrado que esto sea una orquesta, y la orquesta significa armonía. Tienen un grupo de danza también extraordinario. Sí, los he visto. $10 es poco, en realidad. Reiteramos la invitación. Muchísimas gracias por haberme invitado a este programa. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos, y nosotros aquí continuamos informando. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Continuamos. Nuevos productos culturales son parte del Camino a Loja que recorrerá por 8 provincias del país. Camino a Loja arranca con la inauguración en la provincia del Cañar con exposición, música, danza y estreno de obras. El equipo de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se propuso levantarse temprano para iniciar con pie derecho nuestro Camino a Loja, antesala al Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019. Llegamos al núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cañar, atravesando las calles de la Ciudad Patrimonio Cultural y Urbanístico de la Nación, Azogues. Aquí encontramos al director del núcleo, Dr. Edgar Palomeque, revisando las páginas de la prensa en las cuales se difunde la invitación a la inauguración del Camino a Loja, así como el compromiso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de crear el Centro de Investigación de la Cultura Cañari con el apoyo de la Universidad Nacional de Azogues y el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón, a fin de que se convierta en un referente de los investigadores de Ecuador y del mundo de una de las capitales arqueológicas y urbanista del Ecuador. Para el director Edgar Palomeque, ser parte del Camino a Loja es poner en escena y valorar el trabajo de los artistas, gestores, promotores y colectivos culturales de la provincia. Ahora son las artes escénicas. En otro momento la pintura, la escultura, el dibujo, la literatura, la poesía, el relato, la novela. Es decir, hay mucha riqueza en esta provincia, que ahora la difundimos una vez más al Ecuador. Camino a Loja presentará obras de estreno, reestreno y de educación no formal. El maestro, bailarín y coreógrafo Emilio Cuello Ramos presentará su obra Viaje en el tiempo de la cultura cañari, una mirada desde la inmigración al proceso de formación de la cultura cañari. Tenemos una enorme satisfacción desde un inicio a saber que fuimos ganadores de este proyecto Camino a Loja, ya que nos ha permitido, en este caso, difundir y asimilar toda la cultura, pero desde un proceso de las artes vivas en este caso. Esto nos ha inculcado que para traer a un escenario, una cultura, debemos vivirla, debemos hacer esta investigación de campo, estar, convivir, ser con ellos para que ese granito, esa pequeña cápsula de lo que es su esencia, nosotros podamos reproducirlo. Por eso hemos enfatizado mucho en esta obra todos los procesos que ellos han tenido para ser lo que son ahora, ya que su vestimenta como tal es lo que más hace visible o el reconocimiento de una etnia, de una cultura acá en Ecuador. Cañar vive el Camino a Loja del 19 al 22 de septiembre. Los amantes de la cultura podrán disfrutar de la presentación de las obras Viaje de la Cultura Cañari en el Tiempo, que estará el 4 de octubre en el Teatro Centro Cívico de Cañar y el 5 de octubre en el Teatro Municipal de La Troncal a las 7:30 de la noche. Sombras, el cuento del recuerdo, de Mayra Sarmiento, reestreno, se presentará el 20 de septiembre. Aquí sus declaraciones. Bueno, Sombra, el cuento del recuerdo es un reestreno, es una obra que presentamos ya en el año 2012 dentro del grupo de Teatro Teclas, un grupo que ya tiene 10 años trabajando dentro del arte teatral, y estamos muy contentos. Es una obra dirigida por Santiago Baculino del grupo Clandestinos. Actúa Daniel Montalbán, Daniela Contreras y Mayra Sarmiento. Dentro del grupo técnico tenemos a Jorge Gutiérrez, Juan Álvarez. Realmente es un trabajo que ha tenido mucho esfuerzo y felices, muy, muy, muy felices por poder participar. La obra Incidente Alerta en 120 segundos de Grace Castro estará en el Teatro Jaime Roldós Aguilera del Núcleo de la Casa de la Cultura de Cañar a las 7:30 de la noche, y el mes de octubre, en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Azogues, se presentará la dramaturgia y su puesta en escena de Andros Colcha. La próxima parada del camino a Loja será en Tungurahua, del 25 al 29 de septiembre de este año. Regresamos a la sede nacional para contarles que lo mejor de la danza, música y poesía con montaje escénico etnocontemporáneo se vivirá en la Mamaquilla, alumbrando el despertar del poder de lo femenino. Durante este encuentro el público disfrutará de videopoesía con cantos sobre renacimiento. En la mitología y religión inca, Mamaquilla o Mamaquilla Mama. En la mitología y religión inca, Mamaquilla quiere decir el tercer poder y la diosa luna, la hermana de Inti, hija de Viracocha y madre de Manco Cápac y Mama Ocllo, fundadores del mítico imperio y la cultura del Inca. Era la diosa del matrimonio y considerada defensora de las mujeres. Era importante, por supuesto, para el calendario inca. Los mitos en torno a la Mamaquilla incluyen el lloro de lágrimas de plata cuando era atacada por los animales. Era conocida como Madre Luna, siendo la diosa de la luna, escribiendo a mediados del siglo XIX. La luna era venerada por su admirable belleza y los beneficios que otorgaba al mundo. Era importante calcular el paso del tiempo y el calendario, pues muchos rituales se basaban en el calendario lunar. Y se ajustaban para encajar con el año solar. Un mito sobre la luna y las manchas oscuras nos habla sobre un zorro que se enamoró con Mamaquilla por su belleza. Cuando ella ascendió al cielo, ella lo estrujó contra sí mismo produciendo los parches. Otra tradición cuenta cómo las sombras de la luna eran causadas por las cenizas lanzadas por el celoso sol. Al principio la luna brillaba más que un consorte, pero los incas temerían que los eclipses lunares porque pensaban que podían caerse del cielo y que la humanidad moriría. Se creía que era Pachacama quien devolvía la salud a la luna para que volviera a brillar. Una tradición que murió cuando los incas fueron convertidos al catolicismo por los conquistadores. El sol de los machus era la luna, y cuando salía el sol, su luz cegaba y quemaba a los machos que huían a las cuevas y arroyos. En las noches de luna llena o el día de la luna, emergían para labrar sus campos en una dimensión paralela. Bajo estos parámetros históricos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a participar del montaje escénico etnocontemporáneo de danza, música y poesía, Mamaquilla. Esta cita arranca esta noche, mañana viernes y el sábado 21, a partir de las 19 horas. El montaje que además se presenta en video y un video en poesía no contemporáneo aborda el poder femenino. Aquí se despierta lo espiritual y lo matrístico dentro del poder de la matriz donde se fecunda la vida. Este estreno propone, a través del montaje escénico de una ceremonia con danza, construir la forma más visible del cuerpo, el movimiento, la imagen, cantos sólidos y poética, con un sitio descuidado. En Quito. Amigos, estamos ya de regreso, abrimos el segmento en la ciudad. Hay novedades para compartir con ustedes, por supuesto, sobre lo que pasa en las vías de la capital. Accidente de tránsito sobre la vía Guayasamín, pasando la gasolinera de Miravalle en el sector de Cumbayá. Debido a este percance se encuentra obstaculizado dos carriles en el sentido Cumbayá-Quito. Tenga precaución, amigos, si se encuentra en el lugar puede tomar otro tipo de vías o alterar un poquito sus horarios. Vamos con la información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 55 minutos. Vuelve la Fundación Corazones Azules, en esta ocasión con la campaña Hay Cambios Solo Si Tú Cambias. Las primeras acciones contaron con activaciones en varios espacios de la ciudad. La meta es incluir dentro de la formación escolar la educación vial como un pensum de estudios. Quizás hoy es poco común ver aquellos corazones azules dibujados en calles, avenidas y carreteras que en pasados años, lejos de ser un ornamento de la urbe, explicaban la muerte de alguien producto de un atropellamiento. Esta fue la carta de presentación de la Fundación Corazones Azules por varios años. Ahora se activan más desde las redes sociales y la empatía con la ciudadanía. Esta semana han arrancado con la campaña Hay cambios solo si tú cambias, que busca colocar a la ciudadanía en los zapatos de las víctimas de tránsito y de sus familiares. Lo señala María Eugenia Cisneros, asesora legal de la Fundación. No queremos más corazones azules en las vías, no queremos más muertes en las vías, y el objetivo de esta campaña es concienciar, llamar a la gente a ser más responsable, a no pasarse los rojos, a cruzar por los lugares correctos, no excederse la velocidad y así ayudarnos a salvar más vidas. Más el objetivo es hacer conciencia de que las familias que han tenido víctimas han sufrido algo y eso te llame a tener una responsabilidad distinta de tu labor en el volante o tu labor como peatón. No se enfoque en las víctimas, se enfoque en el trabajo que queremos hacer para evitar que haya más víctimas. Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2019, en Ecuador se registraron 1.195 muertes en las vías. Esto equivale a 5,6 fallecidos por día en promedio por siniestros relacionados con vehículos. Cifras que ya colocan a los accidentes de tránsito en el país como una de las principales causas de muerte. La Fundación no se quedará solo con la difusión de mensajes, sino que busca ir más allá. Su presidenta, Rosa Carrera, nos cuenta sobre la iniciativa de hacer de la educación vial una materia más en la formación de los ciudadanos. Nosotros lo que hacemos en este momento es plantear el tema de la educación dentro del pensum curricular del Ecuador, y hemos hablado con la ministra, estamos en eso, estamos hablando de la asamblea, y lo que queremos es que la educación vial sea una materia obligatoria dentro del pensum, no optativa ni extracurricular. ¿Y qué les han dicho sobre esa propuesta? Estamos en eso, estamos en buen camino, ojalá con el tiempo, ojalá pronto eso se cumpla, eso va a ser un antes y un después. ¿Una materia más con calificación? Con calificación y todo, como lo es en Europa, como lo es en Colombia, como lo es en Chile, con muy buenos resultados. Nosotros, si no nos educamos, si no cambiamos el chip y el ADN de lo que es la seguridad vial, no va a cambiar. Nosotros tenemos un problema, nos vamos afuera, cumplimos la ley, venimos al Ecuador, nos olvidamos de la ley. Tenemos que educar, eso tiene que estar dentro de nuestros principios. La ley de tránsito es un principio, es un código de vida. Sus directivos señalan que el trabajo es complicado, considerando que la fundación se encuentra huérfana de auspicio público. Pese a esta situación, ellos se encuentran trabajando bajo el padrinazgo de personalidades mediáticas, como es el caso del actor Raúl Santana, la actriz Samantha Grey, los cantantes Daniel Páez y Toño Navarrete, y la actriz Martina Pacheco. De esta manera le invitan a la ciudadanía a sumarse a los cambios y a ponerse en los zapatos de quienes han sido víctimas de accidentes. We'll be right back.